ese juego, un buen dominó. ¡Cerro! Un buen motivo para gozar. Un tonto juega la pelota y de repente me dio un jonrón. ¡Mira! Por eso me gustaba. ¿Por qué? ¡Una huya a los locos! ¡Y una huya a la loca! Un Mercedes suele ser un taxi y ruede usted para donde quiera. Si prefiere la antología, me te puesto el año 40. Una botella se formó la pieza, como una lata se formó la orquesta. Sin vanidades y protocolos, somos sencillos y un poquito locos. ¡Mira! Por eso me gusta la bala. ¿Por qué? ¡Ayo! ¡Locos a mi Cuba! ¡A mi solar! ¡A mi barrio! ¡Disciplina, ven! ¡Disciplina! ¡Vamos para arriba, Cuba! Porque en la bala hay una vida loca. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo digo, La Habana es pa' gozarla.